El grupo en el que estamos es de máxima dificultad y exigencia deportiva, porque hemos quedado junto con el Dream Team y dos equipos europeos, lo que es el primer nivel mundial, y bueno, vamos a tener que estar en nuestra mejor versión para poder competir. Nosotros tampoco íbamos a tener tantas facilidades por el lugar que integramos de salida, pero al no tener ningún rival de África, y que el rival de América sea el Dream Team y no otro, evidentemente no ligamos, ¿no?, en el grupo, porque bueno, el Dream Team y los dos equipos europeos, para Japón, nosotros nunca le ganamos un partido a un equipo europeo en la historia, y tampoco al Dream Team, ¿no? Entonces, está claro que sabemos que no va a haber facilidades, pero también sentimos que podemos ser el mejor Japón en bastante tiempo, y si somos la mejor versión de nosotros mismos, y jugamos bien y tenemos un espíritu de equipo bueno, podemos tener chance de competir todos los minutos posibles con los dos equipos europeos, que además es con los que jugamos primero, ¿no? Turquía y República Checa. Nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera, jugar varios partidos internacionales contra equipos que estén por encima nuestro en el ranking FIBA, para ganar experiencia que nos falta en ese aspecto, y después tratar de jugar contra Turquía el mejor partido desde que estamos juntos, para ver si podemos competir contra ellos.